Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas, buenas. Buenas noches para todos. Para todas las personas que están del otro lado acompañando, escuchando, ya sea por La Retaguardia, ya sea por AM690 o cualquiera de las otras radios que nos retransmiten en el país. Estamos de vuelta aquí un miércoles, si nos estás escuchando en vivo, para hacer este programa que se llama La Retaguardia. Otra vez estoy solo aquí en el estudio Víctor Basterra, en un estudio bastante frío porque me niego a prender el aire porque a los minutos me muero de calor. Son problemas menores en este contexto, me parece. Pero bueno, estoy solo otra vez porque, como contábamos la semana pasada, Fer Tevele está de vacaciones. Así que no lo tendremos aquí en el estudio. Pero la buena noticia es que en un rato estaremos escuchándolo porque esta tarde, le cuento a quienes no lo sepan, Fer está en este momento también con Eugenia Otero en España de vacaciones y agarraron justo el momento electoral allá en España. Así que aprovechamos sus vacaciones para ponerlo de corresponsal, para hacer un análisis de las elecciones, del contexto social y político también en Europa, en España principalmente, pero en Europa también un poquito similar está la cuestión. Es lo mismo que sucede un poco aquí en América Latina cuando la derecha empieza a avanzar, empieza a ganar terreno en algunos países. Bueno, en Europa pasa algo parecido. Bueno, vamos a estar charlando con Fer, vamos a estar escuchando una charla que tuvimos con Fer en realidad esta tarde, por eso se encontrarán con que hacemos una referencia horaria. Pero bueno, estuvo muy interesante poder hablar con él porque realmente lo que sucede en España es muy parecido a lo que está pasando, lo que sucede en España con Vox y con la ultraderecha. Es muy parecido a lo que está pasando aquí en Argentina con La Libertad Avanza y con otras otros partidos de ultraderecha. En realidad La Libertad Avanza lo que tiene es que ha ganado un poco más de terreno. El caso de Vox en España es bastante mayor el crecimiento que tuvo en los últimos años, pero no significa que no nos pueda pasar algo similar acá. Esperemos que no, vamos a hacer lo posible para que eso no suceda. También vamos a estar hablando de un tema que creo que si nos referimos a la situación de las escuelas o los institutos superiores en la ciudad de Buenos Aires, podríamos tranquilamente cambiar, intercambiar el nombre de algunas instituciones por otras y nos vamos a encontrar con que la situación es la misma. Edificios que son un desastre, edificios que se comparten con otras escuelas, con otros colegios, con otros profesorados, con otros institutos. Condiciones para formarse que son realmente vergonzosas, ¿no? Sobre todo para algunas carreras como, por ejemplo, la del Conservatorio de Música, en el caso de la Escuela Manuel de Falla, el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, que le está pidiendo hace tiempo al gobierno porteño un edificio propio. El edificio que tiene el Manuel de Falla se comparte con el del Conservatorio de Música Astor Piazzolla y también tiene anexos en diferentes barrios porteños. Bueno, para conocer esta situación del Manuel de Falla, vamos a estar hablando con Paula Paz en un rato nada más. Ella es integrante del Centro de Estudiantes del Falla y vamos a tratar de conocer un poquito más cómo es la situación y cuál es el pedido que están haciendo, cómo avanza eso. Vamos a escuchar un poquito de música nada más. No tenemos el parate musical de Fer porque sabemos que es su sección, no la vamos a tocar, pero vamos a escuchar ahora a Fabiana Cantilo. No era Fabiana Cantilo. Vamos a escuchar ahora sí a Fabiana Cantilo. Otero, Tevele. Este Vélez Otero. La retaguardia. Bueno, ahora sí nos metemos en el primer tema de este programa, de este miércoles por la tarde, por la noche en realidad. Ya tantas horas aquí en la radio me empiezan a alterar un poco los horarios. Decíamos que la situación de los institutos, de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires es realmente tremenda. Muchas veces nos encontramos con reclamos de diferentes instituciones que no tienen edificio propio, que los edificios no están en condiciones, que comparten con otras escuelas o con otros institutos de diferentes niveles. Digo, hay un montón de ejemplos. La Escuela de Bellas Artes Rogel Irurtia es un ejemplo. Hemos hablado muchas veces aquí. El Arranz y el Danzas 2, también una escuela de cerámica y una de danzas, comparten edificio. Hay infinidad de ejemplos realmente y de reclamos que constantemente se le hacen al gobierno porteño para que esta situación cambie. En este caso nos vamos a meter puntualmente con el caso del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, que le está pidiendo al gobierno porteño una sede propia porque comparte edificio y, bueno, hace tiempo que deberían tener un espacio propio para formarse. Le damos la bienvenida a Paula Paz. Ella es parte del Centro de Estudiantes del Manuel de Falla. Bienvenida al aire de la retaguardia. Paula, ¿cómo estás? Aquí te saluda Pedro. Hola Pedro, ¿cómo te va? Muchas gracias por el espacio y un saludo grande a todos los oyentes. Bien, muchísimas gracias por estar acá para contar esta situación. Primero me gustaría que nos cuentes cómo funciona el Manuel de Falla. Ok, bueno, el conservatorio tiene una sede central en la calle Gallo y Sarmiento, en la esquina de Gallo y Sarmiento. Esa sede no le pertenece al Manuel de Falla. Tiene un anexo, porque en esa sede tampoco entramos, porque el edificio en el que estamos alojados en este momento, no pertenece al conservatorio, pertenece al conservatorio Astor Piazzolla. Nosotros funcionamos en el segundo y en el tercer piso de este edificio. El tercer piso lo compartimos, el segundo piso es exclusivo nuestro. Y además está la sede Suipacha, que es una sede que se alquila, que el gobierno de la ciudad alquila todos los meses para dar respuesta a la demanda, ¿no?, de matrícula y demás que tenemos en el conservatorio. Y además funcionan otros 4 anexos en escuelas primarias, en donde se cumplen también con las funciones de educación musical. En el turno vespertino funcionan esos anexos. Sí. La sede Suipacha y la sede central funcionan en los 3 turnos, mañana, tarde y vespertino, y los anexos, que son 4, funcionan en el turno únicamente vespertino, porque durante el día son escuelas primarias. Este conservatorio tiene muchísimos años. ¿Desde cuándo viene más o menos este reclamo por un edificio propio? Bueno, el conservatorio tiene 104 años. Es un conservatorio que además fue muy prestigioso, tiene muchísimo nivel académico, y el reclamo por edificio propio viene hace muchos años. El conservatorio fue funcionando en distintas sedes, al principio en la calle Cangallo, luego el histórico fue el del Centro Cultural San Martín, ahí funcionó durante los años 60 y los años 70, con un gran florecimiento además de lo que fueron las carreras en esa sede del Centro Cultural San Martín. Y luego, bueno, a partir de la reforma y demás, nos alojaron en la calle Gallo, que es la sede en la que estamos ahora. El reclamo por edificio propio viene por lo menos hace 20 años, que se pide al gobierno de la ciudad que le dé un edificio propio al Manuel de Falla, porque realmente lo necesita. No es una solución para nosotros el alquiler de otra sede, porque, bueno, el no tener edificio propio también hace que toda nuestra cursada tenga irregularidades, ¿no? Tener que ir de una sede a otra sede en muchas veces, no tener espacio donde estudiar, porque en la sede donde estamos, como te repito, el tercer piso lo compartimos con el Astor Piazzolla, y en el primer piso hay una sola sala grande en donde tienen que ensayar las orquestas de tango, de folclore, la sinfónica, o sea, no entramos. Y al lado de donde ensaya la sinfónica, por ahí vos tenés que estudiar alguna otra materia, y es realmente difícil poder hacerlo porque acústicamente no tienen aislamiento, entonces todo el sonido pasa de un aula para otra. Es realmente aulas muy pequeñas también para cursos grandes. Son difíciles las sin ventilación, son difíciles las condiciones en las que se estudia, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá de eso, los estudiantes estamos dispuestos a seguir, ¿no es cierto?, con esta... Los estudiantes y también el cuerpo directivo, el cuerpo docente, el cuerpo no docente, estamos todos pidiendo este edificio para dar cobijo edilicio, ¿no? Es lo que realmente necesita la institución para poder cuidar su patrimonio, para poder cuidar sus estudiantes, para dar respuesta a la matrícula. Nos parece que es fundamental tener una sede definitiva. En el medio hemos perdido pianos, en las mudanzas, que le corresponden al conservatorio y que son de gran calidad y hoy están en otras salas de la ciudad. Sabemos que es así, y el no tener edificio propio colabora a que ese patrimonio se vaya perdiendo, se vaya, percudiendo, ¿no? Imagino también que en este traslado de un edificio a otro para poder cursar, creo que cada estudiante deberá tener también instrumentos que ha comprado con mucho esfuerzo y que también es peligroso trasladarse, ya sea por rotura, por robo, por cualquier tipo de cosa. Digo, se suman como diferentes problemáticas por las que es realmente increíble, sí, que todavía... Y además del costo de movilidad, que cada vez se va incrementando más. Así son muchas las cuestiones, ¿no? De tener edificio propio, tener dos sedes en donde se estudian las carreras de nivel superior es complejo. Y además que creemos que no es pertinente alquilar un edificio, ¿no? Creemos que esa misma inversión que se hace todos los meses en alquilar una sede podría ir destinada a la compra de una sede, ¿no? Mm. Que eso daría una mejor solución a nuestra problemática. Creemos que sería lo más adecuado, porque además es lo que pide la comunidad educativa. Me parece que en este sentido hay que ser claro, hay que dar respuestas a las comunidades educativas. No pueden estar estos pedidos, por más difícil que sea concretarlos. Nosotros sabemos que tener una sede propia es un proyecto muy grande, pero bueno, no podemos dejar de pedirlo porque creemos que es realmente lo que nuestra comunidad educativa necesita. ¿Han tenido alguna respuesta en estos años? Hemos tenido una respuesta con el ministro Mahler. Se acercó, el ministro sí vino al conservatorio, lo recorrió. Nos ofrecieron en ese entonces dos pisos en el Centro Cultural San Martín como una especie de reparación histórica, pero la cantidad de metros que nos ofrecían no alcanzaba a lo que, o sea, íbamos a tener el mismo problema. Lo que nos ofrecían no alcanzaba para cubrir las necesidades que tenemos. Entonces era una oferta que realmente no daba solución, ¿no es cierto?, a la problemática. O sea, era patear para adelante lo que... Y además que el Centro Cultural San Martín tampoco era un edificio propio, entonces estábamos sujetos a próximas decisiones políticas de mudar el conservatorio y íbamos a tener que ajustarnos igual. Tener una sede propia lo que hace es eso, ¿no? Instalar ediliciamente una institución. Claro. No van separadas, ¿no? Sí, y además lo que llama la atención es que en todos estos años no les hayan, por ejemplo, abierto una licitación para un edificio, porque bueno, sabemos que otra de las maneras en las que el gobierno porteño patea las construcciones de escuelas y edificios es con licitaciones que se caen constantemente. Sorprende que ni siquiera desde ese lugar les hayan respondido aún. No, ni siquiera desde ese lugar, pero bueno, creo que son el tipo de políticas que necesitamos, ¿no? Y ahora que justo es un momento especial para tomar decisiones políticas como son las elecciones y bueno, ¿no? Llevar adelante este tipo de políticas nos daría a nosotros una mejor calidad educativa, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo podemos acompañar el reclamo del Manuel de Falla? Bueno, tenemos varias redes sociales que en este momento estamos llevando a difundir. El hashtag es Un Edificio para el Falla. Eso a partir de... También está el correo, para que yo te lo quiero compartir bien, porque no lo tengo... es así, el correo es Un Edificio para el Manuel de Falla, @gmail.com. Hay una petición de change.org, no sé si conocen los oyentes la plataforma, es una plataforma de pedidos digital en donde uno puede dejar su firma apoyando el pedido. En Instagram también estamos en Un Edificio para el Manuel de Falla, esas serían nuestras redes. Excelente. Para poder sumarse al reclamo y apoyarnos, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, Paula, te mandamos un gran abrazo. Por supuesto, saben que la retaguardia es un medio en el que cuando necesiten seguir difundiendo esta problemática o cualquier otra, el micrófono está abierto. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a la audiencia. Ojalá puedan acompañar nuestro pedido y bueno, seguimos en contacto. A la retaguardia, a los oyentes de la retaguardia, un gran cariño y vengan al Manuel de Falla a visitarnos. Están los ensayos de las orquestas que son abiertos, hay conciertos de estudiantes, hay actividad gratuita, así que todos aquellos que quieran participar de la vida musical de la ciudad también pueden hacerlo en el conservatorio. Buenísimo, gracias por la invitación. Abrazo grande. Bueno, un abrazo, chau chau, gracias. Paula Paz es con quien hablábamos. Ella es parte del Centro de Estudiantes del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, que hace unos 20 años sigue pidiendo un edificio propio mientras tiene edificio compartido y otros anexos de la sede. Tremendo. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, comentábamos la semana pasada que por un par de semanas me tendrán a mí solo acá. Sabemos que la gente pide que vuelva Fernando Tevele. Nos pasa cada vez que se va de vacaciones que nos llegan un montón de mensajes diciendo ¿dónde está Tevele? No lo dejan ni tener vacaciones en paz, pero lo bueno es que... Mentira, no pasa. Pero es un poquito de... No le mientas a nuestro público, no eso no sucede. Bueno, pero es para hacer un poquito de... Para hacer un poquito de juego, escúchame. Bueno, juegue. Juego entonces. Pero vamos a seguir, hacemos de cuenta que no hubo una interrupción ahí de Tevele en el medio de la charla. Pero tenemos un corresponsal en este momento en España, en pleno momento electoral allá. ¿Quién es el corresponsal? ¿Está del otro lado? ¿Quién es el corresponsal? ¿Quién es? ¿Cómo le va, Fernando Tevele? ¿Cómo le va, don Pedro Ramírez Otero? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Me cagaste un poquito el momento del anuncio de quién eras, pero bueno, no hay ningún problema, está todo bien. ¿Cómo va todo por allá? Bueno, como no me alcanzaba con el lío de nuestras propias elecciones, nos vinimos aquí a España para vivir un poco el lío de esta elección general con el sistema que hay aquí, ¿no? Del sistema parlamentario tan diferente al nuestro. Bueno, y hemos vivido un domingo muy intenso y estos días posteriores a la elección también lo son. Porque lejos de elegir presidente, lo que eligen los españoles y las españolas es aquí representantes que luego tienen, bueno, que por supuesto son pertenecientes a partidos políticos, y los partidos políticos luego tienen que sentarse a negociar, porque aquí había una previsión vía encuestas que decía que el Partido Popular iba a ganar la elección nominalmente y que iba a estar muy cerca o iba a conseguir directamente la mayoría propia junto a Vox, al partido de ultraderecha, a lo que sería Milei, que incluso tienen muchos lazos. Milei ha estado por aquí y se sabe que hay lazos de financiamiento entre las ultraderechas de España, de México y de Argentina. Entonces, lo que aparecía en el mapa político era esta posibilidad de que la derecha del Partido Popular, que ya gobernó otras veces en esa alternancia política que durante tantos años hubo de bipartidismo entre PSOE, el Partido Socialista Obrero Español de carácter socialdemócrata y el Partido Popular de carácter de derecha, la posibilidad de que hubiera un gobierno de la derecha aliada a la ultraderecha, ¿no? Y eso en un país que vivió 40 años de franquismo y una guerra civil durísima, no era poca cosa. Así que la campaña estuvo ahí basada en eso, ¿no? En la derecha pegándole a la figura del presidente español, por un lado, de Pedro Sánchez, del PSOE, y por otro lado, el PSOE y otras corrientes de izquierda alentando el fantasma posible, digamos, que se quitara la sábana y apareciera con todo su esplendor un gobierno franquista directamente, podríamos decir. Aquí el voto no es obligatorio. Y bueno, una de las dudas era justamente si se iba a poder convocar a un alto porcentaje de la población para votar en contra del PP y de Vox. Y eso fue lo que finalmente parece haber sucedido. Si bien, esto se sabe, lo deben, por supuesto, saber en la Argentina a través de los medios locales, de los medios nuestros, porque sé que fue noticia allí, pero, digamos, Alberto Núñez Feijóo del PP reunió la mayor cantidad de votos y de diputados y diputadas, un 33% de los votos sacó contra 31,70 de el PSOE. Y allí el panorama nos deja la siguiente lectura. No va a haber gobierno de ultraderecha porque el PP y Vox no pueden aliarse con ninguno de los otros partidos que consiguen representación, que en general son los los representantes de las regiones y en muchos casos de las regiones que buscan su independencia, como Cataluña o el País Vasco, no solo de esos países, pero de esas regiones que quieren ser países, que quieren ser estados, pero sí mucha representación de esos lugares, y no puede conseguir un voto más en esa elección presidencial indirecta en la derecha. Así que ya se sabe que el PP no va a poder armar gobierno. La duda es si el Partido Socialista Obrero Español sí va a poder hacerlo, porque tiene, además de los votos de Sumar, que puso en escena a una ex comunista que le dio el 12,3% de los votos, que vino a representar a ese sector que estaba representado por Podemos y por Unidas Podemos, que fue el sector que apareció después de aquel levantamiento, ¿te acordás? De las grandes manifestaciones en la plaza en Madrid durante un montón de meses, que tuvo como salida un proyecto partidario nuevo que junto a Vox ayudaron a romper un poco el bipartidismo y han alcanzado gran cantidad de votos a punto tal de repartir el esquema electoral en cuatro fuerzas, ya no en dos como fue históricamente aquí. Ahora ambos, tanto Vox como lo que era Podemos, ahora representado por Sumar, bajaron sus votos, es decir, que hubo una polarización mayor entre el PSOE y el PP, pero no le alcanza tampoco al PSOE con los votos de Sumar para formar gobierno por sí, y tiene que sentarse a negociar ni más ni menos que con los partidos independentistas, que ya le dijeron públicamente que lo que quieren es, para votar a favor de un gobierno del PSOE, para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo el jefe de gobierno aquí, que le han pedido un plebiscito que defina la independencia o no de las regiones de Cataluña y del País Vasco, por supuesto, plebiscitos locales, ¿no? Y es algo que en principio el PSOE no está dispuesto a dar, pero que a la vez necesita. Si no, habrá que ir a una segunda elección. Esto ya pasó hace 4 años, que hubo que repetir la elección, y recién, después de muchas idas y vueltas, el PSOE pudo conformar gobierno. ¿Qué pasó en este día? Decías, vivieron justo el día, vivieron el clima electoral allí. ¿Cómo se vivió ese día y cómo se vivió el momento de conocer los resultados? Porque me imagino, pensando en momentos electorales aquí en Argentina, por ejemplo, en el momento en el que se definía, cuando fue la asunción de Alberto Fernández, el momento de esa votación, me acuerdo cómo era el clima en la calle y cómo era él, qué pasará. Bueno, en este caso, ¿pudiste detectar cómo estaban las cosas en las calles en ese momento? Aquí hubo pocas concentraciones. El Vox, por ejemplo, bueno, obviamente quedaron muy decepcionados con la elección, e incluso acusaron al PP viste, como en cualquier elección, los candidatos hablan cuando se conocieron los resultados, y Pedro Abascal, el líder de Vox, dijo allí directamente que el PP se había salido con la suya, que había ganado la elección, pero que no iba a formar gobierno con Vox. Es más, se presume que el hecho de que el PP hubiera dicho, aún sin demasiadas ganas, que iba a formar gobierno con Vox, le quitó votos al partido que representa Núñez Feijóo, que además en las últimas semanas previas a la elección aparecieron unas fotos suyas en un yate con un narcotraficante en Galicia, así que tampoco, también eso es posible, y además no fue al último debate, otro dato para tener en cuenta que quizás le haya sacado algunos votos al PP. En las calles no se vio movimiento, directamente Vox, su representante Abascal, habló dentro del búnker. Y en el caso de los otros candidatos del PP, del PSOE y de Sumar, por supuesto, lo primero que dijeron, lo dijeron adentro de sus búnkers, y después salieron a dar discursos ante su público, pero la verdad es que, comparado con lo que suele pasar en la Argentina, uno veía ahí poquita gente. También es cierto que no era una celebración como la que se da inmediatamente un día de elección en la Argentina, que se va a dar este año, sea cual fuera el resultado, porque vamos a saber en la primera vuelta o en la segunda vuelta quién va a ser presidente o presidenta de la Argentina. Bueno, en este caso no es así, salvo que el resultado sea abrumador, y no lo fue, ¿no? Así que no hubo demasiada participación en las calles. Más bien lo que uno ve aquí es que hay, bueno, que por supuesto los medios de comunicación también han sido muy importantes en la formación de opinión, que son muy importantes, y que mucha gente participa a partir de ver eso y se forma, como sucede en la Argentina, forma su opinión a partir de ver los medios tradicionales de comunicación, ¿no? Que están en su mayoría en manos de la derecha aquí, y hay algunas pocas cadenas de noticias que están a favor de del gobierno, por decirlo de algún modo. Es muy interesante. Vamos a publicar en las próximas horas, seguramente mañana, una nota que le pedimos aquí a un amigo, a José Luis Romero Lora, que nos escribe una nota contando sus sensaciones como simpatizante de las izquierdas, de cómo vivieron esa previa de tener que pelear contra el fantasma del neofascismo en el poder otra vez en España, y también nos cuenta algunas de las cosas que hicieron que durante la campaña la derecha dijera que había que sacar a Pedro Sánchez del poder, porque en los últimos 4 años se produjeron algunos avances en conquistas de derechos, sobre todo que tenían que ver con los derechos de las mujeres y con el colectivo LGTBI. Por ejemplo, hubo una polémica muy fuerte aquí durante todo el año pasado, hasta que en octubre se sancionó una ley que se llama Solo Sí es Sí, que reglamentaba de alguna otra manera, diferente a la que había antes, la cuestión de los abusos sexuales, e incluso calificaba a los abusos en términos de violaciones. Digamos, lo que planteaba el proyecto de Irene Montero, la representante de Unidas Podemos, que iba a ser candidata presidencial y que después fue vetada dentro de la misma coalición, lo que plantea es que el nombre, Solo Sí es Sí, ¿no? Que el consentimiento de la mujer es fundamental a la hora de una relación sexual, y que en caso de no haber consentimiento se puede presentar a la justicia, y la ley considera que si la mujer dice que no hubo consentimiento, estamos ante una situación de abuso o de violación. Y eso generó allí una... Es muy difícil de explicar rápidamente ahora en la radio, pero más o menos hago un resumen. Generó que algunas personas que estaban presos por violación vieran reducidas sus penas y pudieran salir de prisión. Es decir, generó en algún sentido un efecto contrario, a punto tal que hubo que hacerle algunas reformas a la ley para que eso no sucediera, que se hicieron este año. Pero, digamos, esa ley y esa conquista de ese derecho, aún con la imperfección de la ley, es una de las banderas que tomó la derecha, sobre todo Vox, ¿no? Sobre todo la ultraderecha, para decir, nosotros queremos llegar al poder para derogar esta ley. Y también hubo algunos avances progresivos en torno del salario y de las leyes laborales. Mira, hoy nos pasó algo. Aquí estamos de visita de familia de Eugenio Otero en Galicia, y nos pasó algo que nos sorprendió mucho, y parte a mí ya me había sorprendido el estado de bienestar aquí en España hace 4 años, cuando habíamos venido también en momento de elecciones. Y es que hay un estado de bienestar mucho mejor armado que los derechos que tenemos conquistados en la Argentina. Uno puede decir, bueno, estamos en Europa, estamos en un país que está dentro de la Unión Europea, que tuvo que pagar su derecho de piso para ingresar, pero que ahora está estabilizado dentro de la Unión Europea, que ha crecido mucho, ¿cómo no va a tener derechos laborales conquistados? Y la verdad es que en la Argentina suele decirse, ¿no?, que nos comparamos con Latinoamérica, sobre todo con el resto de Latinoamérica, y suele decirse que los gobiernos progresistas vinculados al peronismo nos han dado un montón de derechos que vos no encontrás en otros países de Latinoamérica. Esto es cierto en algún punto, pero cuando venimos a la comparación aquí, a países mucho más pequeños, que aunque sean centrales y tengan mucho más historias como Estado, tienen sin duda menos recursos que nosotros. Hoy fuimos a visitar a una tía de Euge que vive en una residencia, ¿no? Aquí se llama residencia a lo que en la Argentina llamamos geriátricos, pero cuando llegamos y vimos un enorme edificio muy elegante y con vista a la ría de Ferrol, casualmente la ciudad en la que nació Francisco Franco, pero bueno, esa es otra historia. Nos encontramos con que mi pregunta, casi induciendo una respuesta, casi adivinando una respuesta, es: esto es privado, ¿no? Y la respuesta que me dieron aquí los españoles que están con nosotros es: no, no, no, esto es una residencia estatal, ¿no? Y allí nos enteramos que todos los abuelos y abuelas, España además tiene una población, sobre todo en estas zonas de Galicia, donde las personas más jóvenes se van a las grandes ciudades, que tienen residencia de muy alto nivel para los abuelos y las abuelas, que son del Estado, ¿no? No podemos ni siquiera imaginarnos esto, ¿no? Que para acceder a cualquier hospedaje geriátrico hay que pagar una fortuna, y además en la Argentina no son de muy buena categoría. Bueno, aquí sí lo son, y son estatales, ¿no? Y bueno, nos sorprendemos con ese tipo de cosas todavía aquí, y nos volvemos a preguntar, con todos los recursos que posee la Argentina, cómo es que tenemos al 60% de los niños bajo la línea de pobreza y un 40% de pobreza, y además nos preguntamos también cómo los abuelos y las abuelas en la Argentina ganan la miseria que ganan, y no, ni siquiera podemos pensar en que se les dé asistencia para vivir mejor en lugares donde estén cuidados y cuidadas. Fer, esas hay montones de diferencias. Sí, ahí justamente, no te quiero robar mucho más tiempo, sé que son las 9 de la noche allá, y que seguramente están por comer algo rico. Ahora, ¿me vas a contar? Estamos grabando porque si saliera en vivo estaríamos a las 2 de la mañana, ¿no? Claro, no hay ninguna chance de que a las 2 de la mañana me atiendas con el ritmo que estás manteniendo allá. En un rato me vas a contar rápidamente algo de lo que hayas comido, pero quiero preguntarte, me dijiste esto de las opiniones de la gente con la que están haciendo este viaje, gente de allá de España y la gente con la que se cruzan. Hay algo que llama mucho la atención en los últimos años, que es que, bueno, así como en Latinoamérica, en Europa también hubo un avance enorme por parte de la derecha, en un momento medio moviéndose como acá, ¿no? Desde un lugar bastante políticamente correcto, si bien los discursos siempre son nefastos, no eran discursos ampliamente, abiertamente violentos y nada, y acá tenemos negacionismo, por ejemplo, allá seguramente sí. También, pero digo, con estas conquistas de la derecha que está peleando una elección tan mano a mano en España, me imagino que estos discursos y estas violencias se han trasladado a las calles muchísimo más abiertamente. ¿Tuviste oportunidad de charlar sobre cómo está esa situación hoy allá? Porque pienso también que España es un lugar que, más allá de que tuvo muchos años de franquismo, no tiene, por ejemplo, la impronta que tiene Italia, que es hay una población abiertamente musolinista y te lo dicen sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, allá por muchos años fue bastante cuidadoso quizás la manera de plantearse abiertamente de derecha. ¿Cómo está hoy eso? Sí. Bueno, aquí entre las diferencias que podemos marcar con nuestro país están las secuelas que ha dejado digamos, lo que fue el fascismo posguerra civil aquí en una población que ha quedado dividida y con muchísimos dolores y con muchísimos pesares, tanto generado por los crímenes del franquismo como por esos 40 años de oscuridad. O sea, cuando pensamos esto y pensamos en nuestra dictadura de 7 años, más allá de lo que fue el último genocidio y las consecuencias que nosotros también cargamos en nuestras generaciones posteriores y las que seguiremos cargando por el genocidio que vivimos, 40 años no son pocos, y la salida del franquismo con los acuerdos de la Moncloa, generaron como una sensación de que aquí las discusiones se llevan, son fuertes, pero no han llegado al nivel que vemos en la Argentina, muchísimo menos a pensar en un intento de magnicidio como vivimos en Argentina el año pasado, ¿no? Aquí la cosa pasa por fuertes discusiones y por ahora al menos queda en eso, en fuertes discusiones a través de los medios de comunicación, debates muy fuertes, pero la intensidad del debate que estamos viendo en la Argentina y de los discursos de odio, uno la vive como que en la Argentina de los medios de comunicación se traslada a la calle, ¿no? Y aquí parece quedar en los medios de comunicación. En todo caso, los españoles y las españolas son un poco más cuidadosos que nosotros por estos reparos y por estos costos que seguramente han pagado de llegar hasta un cierto punto, ¿no? Pero lo que pasó en esta previa de la elección también elevó el voltaje a un nivel que no se había conocido hasta aquí, ¿no? Mucha gente ha dicho, por ejemplo, que Vox está terminado porque perdió un 17% del caudal de sus votantes y quedó en un 12, ¿no? En la última elección había sacado casi 30 puntos. Y yo creo, por lo que he visto y por lo que he charlado aquí, que lejos de pensar en que Vox ha muerto, hay que decir que Vox ha llegado para quedarse, que es el miedo que nosotros tenemos que pase con esta, con nuestra ultraderecha, por más personajes payasescos que tengan a su frente, y que representan a un sector de la población importante, porque presentan sus medidas abiertamente, están en contra de la memoria histórica, que es un poco tratar de identificar los restos de las fosas comunes, de las personas asesinadas durante el franquismo, que se empezó a mover en los últimos años con muchísima dificultad, y ellos han dicho abiertamente, aquí ha habido muertos de los dos lados. El discurso es bastante parecido al que escuchamos nosotros, aquí hay discurso de los dos lados, y también aquí hay muertos de los dos lados, aquí no hay que volver al pasado, ¿no? En muy ese parecido. Sentido, muy similar. Es muy similar también lo que tiene que ver con la cuestión de las reivindicaciones del feminismo. Aquí no hablan de ideología de género, pero sí dicen que que hay que derogar las leyes de avanzada que se consiguieron aquí en los últimos años, y muchas de ellas en los últimos 5 años de gobierno de Pedro Sánchez. Pero el límite con respecto a la Argentina se nota fácilmente. Yo creo que eso seguramente es consecuencia de las propias historias de nuestras sociedades. Nosotros tenemos un genocidio mucho más cerca, pero también tenemos una reivindicación de las luchas y de los organismos de derechos humanos que aquí ha tardado mucho más en aparecer, ¿no? Y me parece que hay como una, diría, una polarización un poco menos profunda, son menos tajantes las divisiones en la sociedad. ¿Cuándo tendremos novedades sobre la cuestión del gobierno allá? Y es posible que esto hasta mediados de agosto no sepamos. Bueno, lo que ha dicho Núñez Feijóo es que él se va a presentar ante el rey, pidió formar gobierno, porque está también esta formalidad de que se le pide al rey formar gobierno y empezar las negociaciones, y como sabe que por fuera de Vox no va a conseguir apoyos, está planteando reunirse con el PSOE. Obviamente, pensar en un gobierno de coalición entre los dos partidos que han gobernado alternativamente en el post-franquismo es imposible, pero de todas maneras es posible que sí, que esa reunión pueda darse, no va a haber allí un acuerdo de gobierno, y después habrá que ver qué hace Pedro Sánchez, si él también pide después formar gobierno y si alcanza en las negociaciones con los representantes de los partidos nacionalistas regionales, independentistas sobre todo, un acuerdo que contemple estos plebiscitos, o si logra bajar la demanda del plebiscito, que tampoco parecería muy muy posible, ¿no? Que los que los representantes regionalistas bajen esa consigna que han tirado sobre la mesa antes del comienzo de la negociación. Así que es totalmente el que diga qué va a pasar aquí en el próximo mes y quién va a formar gobierno estaría mintiendo y sería parte de esas encuestas que, por cierto, aquí también han quedado absolutamente desacreditadas porque todas daban al PP ganando por un margen mayor junto a Vox formando gobierno, y eso, por suerte, no va a suceder. Fer, gracias por el informe. Te pregunto ya para cerrar, te juro que te vamos a dejar en paz. Es solamente para darnos un poco de ganas a mí y a quienes nos estén escuchando del otro lado, que nos cuentes cómo la estás pasando allá. ¿Qué cosas, por ejemplo, comiste hoy o en estos días? Por favor, te pido, para mí, alguna alternativa vegetariana que me cuentes, solamente para darme un poquito de ganas de estar allá. Bueno, y aquí la verdad es que en esta región en la que estamos ahora de Galicia, comer todo tipo de pescados es una tentación que sé que a vos no te incluye, pero si tenés rúcula en los supermercados, si tenés lechuga en los supermercados, podrías tener tranquilamente una dieta vegetariana aquí. Hoy comeremos tortilla de tu abuela, con todo lo que eso significa, hecha por una gallega nacida aquí y que a los 15 años emigró a la Argentina con su madre y formó una familia que hoy está regresando a visitar a quienes quedaron aquí, ¿no? Pero bueno, tienen una cultura de bares muy, muy, muy, muy tremenda, ¿no? Hay montones de bares, hay dos o tres por cuadra, y hay una cultura de salir a los bares. Me contaban el otro día una anécdota de personas muy amigas que no conocen el uno la casa del otro, porque los encuentros son en la calle, los encuentros suceden en los bares, y en los bares de tapa y con mucha cerveza de por medio, pero no transcurren, no suceden en las casas en general. Es una particularidad también bastante diferente de la nuestra, pero esta cosa que hemos visto en la pandemia y en la pospandemia en las grandes ciudades de la Argentina, nosotros que vivimos en Buenos Aires, que es todos los bares explotados todo el tiempo y muchos bares en los barrios, aquí es como una cosa de todos los días y de siempre. Tremendo, hay que seguir ese ritmo, ¿eh? Hay que seguir ese ritmo y lo siguen. Abrazo grande y bueno, estamos hablando por cualquier novedad, ¿te parece? Dale, dale. Cuando quieran volvemos a juntarnos. Acá sostenemos el aire de la retaguardia, sostenemos la transmisión de los juicios y acá te espera tu sillita para cuando vuelvas. No tengo, demasiadas intenciones de regresar en el corto plazo, así que anda consiguiéndote un armadoncito. No tengo demasiadas intenciones de regresar, pensé que me decías nada más y ya estaba empezando a colapsar. No, regresar sí, no a esa silla precisamente, así que vos dale tranquilo. Perfecto, un abrazo con todo grande. Con todo el equipo de los juicios de la retaguardia, que comenzó este lunes una tarea sumamente intensa que van a tener sobre todo desde la semana que viene, y bueno, que me van a hacer olvidar muy rápidamente. Veremos. Al público, ¿no? El público me va a olvidar, sin dudas. Veremos. Un abrazo grande, gracias por todo. Abrazo. Nos vamos volando entonces después de este programa, de esta charla con Fer y el informe desde España sobre las elecciones allí. Nos encontramos la semana que viene, como todos los miércoles estaremos aquí.